historia que se escribió en oro y plaqué hundirá sus dedos en las cuencas y los ojos observarán desde el suelo el ritual. Las lenguas Caerán es una de las cuatro canciones del EP que Andrea Roca ha sacado con la el label Michita Rex. Ese trabajo de corta duración se titula Arar y marca una nueva etapa en la carrera de Andrea Roca después de haber pasado bastantes años involucrada a través de diferentes proyectos en la escena de música independiente chilena. Sus primeros pasos los dio como guitarrista, formó parte de Golden Baba, una banda donde también estaban otras artistas que más tarde se incorporarían al sello Michita Rex, como Danae Morales o Pamela Sepúlveda, alias Facuta. Ambas son fundadoras del sello Virtual. Y ya en Golden Baba pues se notaba la aportación de Andrea Roca, que ahora ha germinado, podemos decir, en forma de este EP con cuatro canciones. También estuvo anteriormente Andrea Roca en el grupo World Music, coincidiendo con Dadalú, la tercera fundadora de Michita Rex. Así que van encajando todas las piezas de este puzzle. Comprobamos que está en el label, ha surgido como fruto de una experiencia compartida a lo largo de varios años y tiene como plasmación toda esta música que ha ido surgiendo desde que comenzó su actividad el sello Virtual Michita Rex a principios del año pasado, en 2010. Estamos, por tanto, en la segunda parte de este monográfico dedicado a dicha netlabel chilena. Vamos a estar poniendo temas de Andrea Roca y de otra cantante, en esta ocasión colombiana. Ella es Lido Pimienta y esto se llama Mueve. Mueve tu esqueleto y no eches para atrás. Muchos han querido no dejarnos pasar. Tú sabes que tienes la oportunidad. Diseña tu vida a tu antojo, mira. Licua tus sentidos para volar. Para volar solo echa de andar. La vibración te guiará. Mira a tu lado, hay otro igual. Mira pero pilas que no es lo mismo. Salva y la música te calma y te sana y te sana. Lido Pimienta es de Barranquilla, en Colombia, pero en la actualidad vive en Canadá. Allí estudia crítica de arte. Además tiene sus obligaciones familiares, pero eso no le impide seguir dedicada a su otra gran pasión, la música. Este EP, Color Triangular, con la canción que acabas de escuchar, Mueve, fue el primer lanzamiento internacional de Michita Rex, es decir, el primero a cargo de un artista de fuera de Chile. Y volvemos ahora con Andrea Roca, otro de los temas de su EP Arar, también publicado por supuesto por Michita Rex, es el siguiente, Buenos Salvajes. Thank you. los mismos que Seguimos aquí en Canarias Ahora Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife, y en canariasahararadio.com. Esto es Intangible 23, un programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Estamos con la segunda parte de nuestro monográfico sobre la netlabel chilena Michita Rex. En este arranque del programa escuchamos las canciones de Andrea Roca y Lido Pimienta. De Roca acaba de sonar el tema Buenos Salvajes de su EP Arar. Es un trabajo producido por Warren Bongwall y que nos presenta cuatro temas, oscilando entre lo electrónico y lo acústico, pero siempre con un tono minimalista y un tanto oscuro como denominador común de toda esta música. Y también hay que destacar el tema de las letras. La propia gente de Michita Rex recalca que son textos que abordan temáticas como la violencia, el olvido, las añoranzas o las utopías dolorosas. Y en este tema, Buenos Salvajes, que también ha sido una especie de single, encontramos la colaboración de Nahuito Morales. Resulta que Andrea Roca formó durante 2010 el Nahuito Dúo junto a Morales, otro proyecto bastante más experimental y centrado en la improvisación y la música instrumental, pero que se suma a la lista de grupos por los que ha pasado Andrea Roca. Los anteriores ya te los habíamos comentado al principio del programa. Y otro tema de Lido Pimienta, estamos alternando a estas dos artistas por ahora, es uno que me encanta, se llama Buena Persona. Thank you. ser una buena persona. Yo quisiera ser una buena persona. Lido Pimienta comenta que la suya es una música horneada en casa, pero el resultado a la vista está que puede llegar a ser más que notable en canciones como esta Buena Persona de su EP Color Triangular, ese primer lanzamiento de carácter internacional del sello Michita Rex. Y estas letras también nos muestran el carácter que tiene Lido Pimienta, preocupada por temas sociales y por los derechos de los indígenas en Colombia. Vamos ahora con el tercer y último tema que escuchamos hoy en Intangible 23 de Andrea Roca, este con letras en portugués. Luego te explico la causa. Se llama Beijos e Mordidas. Cola na mesma boca que procurei. da la impresión de que los músicos de Michita Rex siempre se están ayudando unos a otros. Y por ejemplo, en este tema Beijos e Mordidas de Andrea Roca, encontramos la colaboración a los coros de Facuta y Danae Morales. Si la letra de esta canción está en portugués, algo tendrá que ver con el hecho de que Andrea Roca se marchó a principios de año a estudiar a Brasil, en concreto a São Paulo, para continuar con su trayectoria académica. Eso tiene en común con Lido Pimienta, que desde Colombia viajó por su parte a Canadá. Y terminamos entonces este repaso a la música de dos de las artistas del sello Michita Rex, Roca y Pimienta, y vamos a continuar con otros artistas, por ejemplo, el grupo Samantha. Les escuchamos con su canción Ropa Nueva. Estás escuchando Intangible 23 en Canarias Ara Radio. Hoy seguimos descubriendo la música de la label Michita Rex y esta canción Ropa Nueva puede hacer que nos llevemos a engaño porque Samantha no es en este caso una cantautora, sino el nombre de un grupo con tres miembros y ninguno se llama Samantha. Ellos son Javier Fernández a los teclados y la guitarra, Francisca Villela a la voz y Daniel Urría a los teclados. Resulta que estos tres músicos se juntaron en 2008 en Berlín y normalmente parece ser que hacen un pop más bien sintético. Así que de nuevo habrá que comentar que Ropa Nueva no constituye un ejemplo demasiado representativo de su trayectoria. En cualquier caso, Samantha están preparando su disco de debut, que se publicará también en Michita Rex, porque este tema aparecía en un recopilatorio, el volumen 2, y esperemos que entonces sí podamos conocer el verdadero sonido de esta formación. Vamos ahora con el que podemos calificar como el artista más estrambótico de cuantos aparecen en este sello virtual, Bongo Bongo, por algo protagonizó en su día uno de nuestros momentos bizarros, y este tema se llama De Potestate Maleficarum. Thank you. casa está llena de pedazos de niños rosados y no soy tu madre. Y no soy tu madre. Gótico con ánimo de parodia, radioteatro del absurdo, son muchas las expresiones que podemos emplear para describir las locuras musicales de Bongo Bongo. Fue uno de los primeros artistas en sacar un lanzamiento con Michita Rex. De hecho, su EP Bongo Bongo Takes a Holiday, Bongo Bongo se toma unas vacaciones, ocupa el puesto número 3 dentro del catálogo de Stanet Label. Desde entonces han sacado un total de 15 lanzamientos. Y también te puedo comentar que en este disco de corta duración hay un tema donde colabora Dadalu. Anteriormente, antes de que hiciéramos estos dos monográficos, solo habían sonado dos artistas de Michita Rex en Intangible 23. Por un lado, Bongo Bongo, con uno de sus momentos bizarros, y por el otro lado, Nam, con una versión de los Smiths, sacada del Saba EP. Ahí también encontramos otro tema, que es una reinterpretación de una balada francesa que parece ser que en los años 80 popularizó en España Ana Belén. Surge, por tanto, una relación insospechada entre el mainstream español y el catálogo de Michita Rex. Vamos entonces con Nam y esta Mira Luna. Sientes Hemos escuchado el tema Mira Luna de Nam, incluido en el Saba EP, un lanzamiento de Michita Rex. Y al hablar de este grupo tenemos que mencionar otro de los sellos virtuales más importantes de Chile. Ese es un país con una escena NetAudio muy potente. Por ejemplo, están Pueblo Nuevo, Discos Pegaos y también Jacobino Discos. El fundador de Jacobino Discos es Pablo Flores, el líder de NAM. Y este EP es su tercer trabajo con esta formación. El primero, además, donde se nota la incorporación de la cantante Loreto Molina y la trompetista Anita Gallardo. Gallardo que colabora también con los Pat Smears, el grupo de acompañamiento de Dadalú y de Laura Palmers, el coro que suele presentarse en los conciertos de Facuta. Una vez más comprobamos la interrelación que existe entre todos estos músicos. En cualquier caso, nos ha gustado bastante esta versión, la segunda que NAM incluían en el EP Saba, y nos sirve ahora para darle paso a Voz de Hombre, el proyecto de Cristóbal Gajardo. Esto que vas a escuchar ahora se llama Son cosas de las cosas. Es la fotografía. vez en cuando se pierde lo que busco, estando esto cerca al lado mío. Lo encuentro y pierdo, son cosas de las cosas. Lo que me interesa no se pierde, y aquí está. Existe una contradicción que hace bastante interesante la música de voz de hombre. El proyecto solista de Cristóbal Gajardo, a quien también podemos encontrar dentro de la banda Los Embajadores. Y es que la voz de Gajardo resulta bastante agradable y sus letras también son accesibles, pero encontramos asimismo un sometimiento a todo tipo de tratamientos electrónicos, y Gajardo toma recortes incluso de un artista vanguardista como es Laurie Anderson en este álbum Hombre Solo, el penúltimo lanzamiento de Michita Rex del que hablamos hoy en el programa. Incluso aparece una versión de Chayanne en el disco, aunque te puedo adelantar que está bastante reinterpretada y cambiada. Bueno, también podemos nombrar la lista de colaboradores de este disco. Hay varios miembros de Los Embajadores, como Felipe Lagos o Walter Roblero, y Pablo Flores estaba produciendo. Flores, que era el líder de NAM, el grupo al que escuchábamos antes. Y vamos a terminar este repaso que nos ha llevado dos ediciones de Intangible 23 por el catálogo de Lanel Label Michita Rex con el grupo de Danae Morales. La hemos mencionado bastante, pero todavía no la habíamos escuchado en un papel protagonista. Llega el momento ahora con este tema de Niños del Perú titulado El Sol. Oh, hasta aquí llegamos con nuestro recorrido por el catálogo de la label chilena Michita Rex. Hemos escuchado este tema, El Sol, que era la contribución de Niños del Perú al segundo recopilatorio del sello. Este es un grupo formado por Sebastián Sampieri y Danae Morales, la tercera fundadora de Michita Rex, junto a Dadalú, y Facuta. Y desde luego que se nos quedan canciones en el tintero, rebuscando un poco, incluso podríamos haber hecho una tercera edición del monográfico, pero hay otras músicas a las que tenemos que prestarle atención. Seguramente seguirán sonando temas sueltos en futuras ediciones del programa, entre los aparecidos en el catálogo de Michita Rex. Nos despedimos ya, por tanto, en Intangible 23, en Canarias Ahora Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife y en canariasahoraradio.com. Puedes dejarnos tus comentarios y sugerencias en el blog del programa intangible23.canariasahora.es. Ahí encontrarás además enlaces a las canciones que hemos puesto hoy para que te las puedas descargar, ediciones anteriores en formato podcast y la forma de contactar con nosotros en el correo electrónico y los perfiles de Facebook y Twitter. Así que nada, hasta la semana que viene. Un saludo de Ayose García y Carlos Pérez. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.